Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puntos Cardinales, tu programa de entretenimiento semanal. Aprende con nosotros sobre música, cine, turismo y gastronomía. Y todos los temas de ocio que te puedan interesar. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un programa de Puntos Cardinales. Es para mí un placer estar aquí junto a mis compañeros. ¿Cómo estás el día de hoy, Ricky? Excelente y mejorando, Chiqui. Muchas gracias por esa excelente bienvenida. La verdad es que motivas a hacer este programa. Y también la otra motivación es que hay grandes temáticas las cuales las vamos a desarrollar conforme avance el programa. Exactamente. ¿Qué nos puedes contar tú el día de hoy? ¿Cómo estás, Gene? Hola, ¿qué tal amigos y amiga Dani? ¿Cómo están? Un placer y un gusto nuevamente estar aquí acompañándoles y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su sintonía. Y como decía el Ricky, pues tenemos un tema súper, súper interesante y también un tanto tabú. Así es, chicos. Y también es un placer tener aquí en cabina a nuestra compañera Daniela Castro. Esa es, hola chicos. Bueno, pues el día de hoy sobreviviendo un poco gracias a la Pachamama, pero bueno, ahí estamos siempre. Aquí es un gusto tenerles a ustedes y siempre ser un buen programa, así que es un buen tema el día de hoy, como lo mencionaban ustedes muchachos, el tema de los tatuajes, ¿no? Un tema tabú, que muchas personas no les gusta o que les gusta y se hacen escondidas por miedo de la sociedad o que lo que digan sus propios padres. Exactamente, y no se olviden también que tenemos una entrevista muy interesante acerca de la profesión de promotores de artistas. Una profesión bastante bonita y bastante atractiva, diría yo. Y también en gastronomía tenemos un plato ecuatoriano que es bastante representativo, sobre todo de Tungurahua. Así es, y la verdad es que ya estoy un poco picado con todos estos temas tan interesantes que vamos a hablar, así que, ¿qué les parece si damos paso al primer segmento? Así es, chicos, vamos con Buscando el Norte. Descubre el tema del programa en Buscando el Norte. Y bueno, estamos de vuelta aquí en el segmento de inicio, Buscando el Norte, y tal como lo estamos hablando en la introducción, vamos a hablar sobre las modificaciones estéticas. O corporales. Cualquiera de esas. Exactamente. Entonces, creo que para partir debemos, no sé, hablar sobre cuáles son el tipo de modificaciones que existen, porque la primera que se me viene a la mente a mí son los tatuajes. Pero Gene me hizo entender que también hay más. Como fan y seguidora de los tatuajes y modificaciones corporales en general, he sabido que también entran en esta categoría de modificación corporal las perforaciones, las incrustaciones que se hacen. También hay personas que les gusta ponerse, por ejemplo, cachos o... No recuerdo... No los cachos de la relación, no. Cachos literalmente. Cachos literalmente, por ejemplo, como la mujer vampiro, ¿no? Que pueden ahí chequear. También los expansores y todas estas cuestiones que tengan que ver con modificar la estética del cuerpo, ¿no? Muchos lo hacen como por moda, otros tienen algún tipo de creencia detrás de esto, pero en general, todas estas modificaciones son basadas en una estética, ¿no? En cambiar, en transformar. Exactamente, Gene, es cierto todo lo que dices, pero bueno, poniéndonos solo en un tema, lo de los tatuajes, vamos a hablar un poco de la historia. Y bueno, parece que el mundo del tatuaje es algo actual o moderno. Sin embargo, es una costumbre milenaria y quizá una de las primeras desde que surgió el ser humano. Una costumbre practicada por diferentes culturas en el mundo occidental. Fue castigada durante algunos periodos, exactamente en la Edad Media y Moderna, donde gobernaba la Iglesia Católica. Y podemos ver que hasta ahora es un poco como que sigue, ¿no?, con esto de los tatuajes, porque muchas personas que tienen tatuajes se ponen lo que sea, ¿no? Y hay papás o mamás o lo que sea que dicen, ¿cómo te vas a hacer eso? Es el templo de Dios, Dios no te va a permitir, ¿qué te pasa? Entonces creo que la religión sigue enraigada a esto, ¿no? A mí me da risa cuando empiezan a decir como que el cuerpo es un templo, cuídalo. Ustedes han visto cómo son los templos en realidad, llenos de instrumentos, esto de pan de oro, alegorías y todas estas cuestiones. Entonces tampoco es como que los templos son muy pulcros, muy limpios, ¿no? Y yo creo que incluso hablando un poco de forma crítica, esto nos da a entender que las personas juzgan y solo ven la estética de la persona, no se fijan en el interior, como siempre se dice. Entonces, juzgar a una persona por tener un tatuaje es olvidarse de que existen otros aspectos más importantes que un tatuaje, o sea... Exactamente, o sea, hay personas que solo por verte con un tatuaje ya piensan que eres malo, delincuente y ese tipo de cosas, y todo lo contrario, un tatuaje no te define, sino tu personalidad o lo que tú has hecho. O sea, si tienes un tatuaje no, es problema. O sea, si es un ladrón y tienes un tatuaje, o sea, es una coincidencia, pero no es como que te tatúas y, tienes que ser ladrón o tienes que ser malandro, ni nada que ver. Y eso creo que la cultura debería limpiarse un poco de eso y culturizarse, ¿no? Claro que sí. Además, el tatuaje y los piercings no son los únicos procedimientos que son asociados con la modificación corporal. Existen las escarificaciones, amputaciones, el limado dental, implantes subdérmicos, que era lo que les decía. También existen implantes transdérmicos, microdermales y extraoculares. La castración también es considerada una modificación corporal y se hace por prácticamente por gusto, ¿no? Por una cuestión estética. Masculación, la infibulación y la bifurcación de la lengua. También suelen haber estiramientos de cuello, que hemos visto en las culturas africanas también. La deformación craneal, que es como que te vas dañando... Bueno, también hay una tribu en África que se estiran el cráneo, lo hacen a través de hojas. También hay una tribu que se estira en cambio el labio, o han visto también las que se ponen como unas argollas en el cuello para estirarlo, también cuenta como modificación corporal, ¿no? Y esto también viene dado por la cultura, porque en esa tribu es algo netamente cultural, o sea, tiene un significado para ellos, ¿no? Nosotros desde fuera tal vez lo vemos como que desagradable a la vista, o cada uno tiene su opinión al respecto, pero deberíamos también entender que al igual que ellos lo hacen por cultura, pues también existen personas que hacen modificaciones en su cuerpo en base a esto, ¿no? Igual en Asia yo había escuchado el caso de, no sé el lugar específico en Asia, pero sí parte de las mujeres hacían su pie más corto. O sea, se ponían unos zapatos más cortos de lo normal. Y todo era un tema estético, era para crear los hombres. Claro, mientras más chiquita tenía el pie, era como más que bello, más bella la persona. Sí. Qué loco. Con esas patotas. Con esas patotas. Y bueno, también otra de las modificaciones corporales que tal vez nos estamos olvidando pueden ser los piercings, ¿no? Que también... dentro de ciertas culturas, ciertas mentalidades, por ejemplo, yo he escuchado mucho que cuando un hombre tiene un arete o algo así, ya hay personas que lo asimilan como una persona homosexual solamente por este hecho. Y, o sea, está mal, la verdad está mal juzgar a las personas por cómo se ve, por cómo tiene la apariencia. Esto también sería una especie como de discriminación, o sea, mi forma de parecer. Sí, es verdad lo que dice Chiqui. Yo la verdad es que con mis amigos a veces nos fijamos mucho en esas cosas, y es que depende el hombre que se ponga el arete, depende el lado en el que se ponga, ya eso ya te dice, sí, el tipo de gustos que tiene. Exactamente, como dice Ricky, dependiendo en qué oreja tengas el arete, te asimilan como homosexual o solamente que lo tienes porque te gusta, me parece. ¿Me que puedes es... ampliar el tema, por favor? Claro, o sea, claro. Mira, un hombre que tiene un arete, si lo tiene en el lado derecho es porque es homosexual, y si lo tiene en el lado izquierdo es una persona que, o sea, simplemente le gusta y no se lo pone porque sea homosexual. En mi caso yo lo tuve y lo tuve en el lado izquierdo. Hay que aclarar. Yo tenía entendido en el derecho, no nos afecta. Yo tenía entendido al revés, que la persona que tiene el arete en el lado izquierdo era de tendencia homosexual y el del derecho era heterosexual. Entonces, creo que Chichi está camuflando algo ahí, pero... No, la verdad no sé, pero existe ese tipo de cosas que la gente juzga. Si alguno de nuestros oyentes sabe, por favor, que nos deje... La respuesta sí, en las saben, redes sociales, no por se favor. Olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Puntos Cardinales, en Instagram y en Facebook. Así es, puntoscardinales.es, por favor. Y bueno, así como decían, también existen la mutilación y la modificación genital, que son prácticas aún más controvertidas, ¿no? Ocasionalmente se consideran como alteraciones extremas y de alto riesgo que van en contra de la dignidad humana. De ellas también se derivan otros procesos tales como la castración, la amputación, la perforación, la ablación del clítoris, circuncisiones y cirugías de reasignación de sexo por parte de los transexuales con el fin de realizar un cambio de sexo. Esto también es considerado una modificación corporal. Y bueno, hablando también de todas las modificaciones corporales existentes, porque son bastantes, ¿no? Y de varios tipos, y cada persona lo hace de acuerdo a cómo se siente. Me gustaría, por ejemplo, mencionar el caso de un hombre británico que se llama Tom Peters. Él es una persona que se considera que es un perrito dálmata. Y desde hace años él vive como si fuera un perrito. Lleva su correa, tiene sus juguetes, come comida para perritos. De hecho, este hombre estuvo casado, tenía su familia. Y cuando decidió que quería ser perrito, se divorció. Y ahora su ex esposa es algo así como su dueña. Todavía tiene su familia, pero de una forma muy diferente. Exactamente. Y bueno, muchachos, también, ¿sabían ustedes que existe la Iglesia de la Modificación Corporal? No. Esta es una comunidad religiosa no teísta conformada por aproximadamente 3.500 personas. La sede oficial se encuentra en los Estados Unidos y su objetivo es practicar la modificación corporal para fortalecer el vínculo entre la mente, el cuerpo y el alma. En esta iglesia no se adora a ningún dios, por el contrario, se les brinda la libertad a las personas para que decidan qué hacer con sus cuerpos y existe desde 1999. Bueno, si nos vamos en ese tema de las creencias y crear iglesias con dioses locos, pues creo que hay que mencionar el tema de, en Argentina, Maradona es un dios. Yo creo que ese es un tema que hablaremos en otro momento, pero sí, es muy interesante. Creo que hay que resaltar el objetivo de la iglesia que nos menciona Gene, que es que las personas que hagan sus modificaciones lo hagan por sus gustos y no tengan miedo a complejos ni críticas de otras personas. Así es, chicos, y bueno, ya que estamos hablando de este tema de las modificaciones corporales, los tatuajes, los piercings, etcétera, cuéntenos un poquito ustedes qué se han hecho en sus cuerpos. Génesis, por ejemplo, ¿tú qué tienes? ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo un tatuaje y dos piercings. Y bueno, aparte de las perforaciones de los aretes, ¿no? Que son las normales y básicas que les hacen a las bebés cuando nacen. Que también se dice que no deberían hacer porque es una forma de maltrato infantil. Pues no sé, pero bueno, en fin. ¿Tú, Ricardo? Yo debo decir que soy 100% puro. Sin tatuajes, sin perforaciones, sin nada. ¿Tu cuerpo? Lo máximo es un cambio de estilo de cabello cada mes. ¿Cada mes? Okay. ¿Tú, Dani? Yo, no, o sea, tengo varios, pero se me han caído, entonces sí me he hecho algunos. O sea, a mí me coge la época. Se han caído los tatuajes. No, los piercings. Tatuajes tengo uno. No, fue porque me fui a hacer una entrevista de la visa y te exigen que te saques, entonces me saqué y desde ahí ya no me puedo poner, se me perdieron, entonces tenía como dos en la oreja, acá arriba, tengo el que es supuestamente para la migraña, uno más que me hice cuando tenía creo que 12 años, 10 años, y en los normales, como dice Gene, pero como tengo las orejas bien finas, ¿no? Están muy, muy sensibles. Muy sensibles, no me puedo poner cualquier tipo de arete, entonces prefiero no ponerme, ¿para qué? O sea, no. A mí no creo que, como dice Gene, o sea, que los aretes te definen si eres niña o niño o mujer o hombre, así que, ¿para qué usar si no puedo? Así que, eso. ¿Y tú, Chris? Bueno, creo que Ricky es el único que conserva su cuerpo como un templo. Yo, por mi parte, también tengo dos tatuajes y en su momento llegué a tener incluso tres piercings en las orejas. Pero bueno. Yo como una persona que ya les digo 100% puro, tengo la pregunta hacerle a ustedes, seres modificados, que ¿qué es lo que les llama la atención o por qué hacerse esto? ¿Qué es lo que, el objetivo, por qué? Bueno, la verdad en mi caso yo empecé con los piercings y fue más una cuestión de moda, ¿no? Era lo que estaba de moda en ese momento, en la edad que yo tenía, muchos de mis amigos se hacían piercings, entonces pues yo también quería ser popular, ¿no? En el caso de los tatuajes, en cambio, sí tienen significado. Y pienso que para la mayoría de personas el tema de los tatuajes ya no es una cuestión de moda, sino que se los hacen porque tienen un significado especial para ellos, como es mi caso, que ambos tatuajes tienen un significado muy importante. Sobre esto último que decía Chiqui, yo difiero un poco, ya que pienso que es al revés. pienso que la creación y en el origen del tatuaje tenía un significado cultural, y creo que con el pasar del tiempo se ha ido convirtiendo en una simple moda. Es mercantilista. Sí. Antes incluso los tatuadores no tatuaban si no tenían significado. Hoy en día dicen ellos, o sea, es porque les gusta y yo les voy a hacer, exacto, porque a mí me van a pagar por ese servicio, entonces yo lo hago. Y yo lo digo también porque mi hermana tiene varios tatuajes y muchos de esos tatuajes no tienen ningún significado más allá del estético. Y bueno, volviendo al tema de qué, por qué me modificaba. Bueno, el de la lengua sí me hice de verdad cuando tenía 13 años, y sí, era una cuestión de, mi hermana se hizo un piercing en el ombligo, entonces yo voy a hacer en la lengua, porque yo también puedo, yo ya soy una niña grande. Y eso sí, sí fue una cuestión más de adolescente, de moda. El de la oreja me hice con la Dani, tenemos migraña, entonces supuestamente es para eso. Bueno, a mí sí me ha funcionado, no sé a la Dani, pero a mí sí me ha funcionado. Y de ahí del tatuaje también tiene un significado, y bueno, creo que en el futuro me voy a seguir haciendo más tatuajes, sino por el significado, sino por un tema únicamente estético. Así es, chicos, este ha sido el tema de las modificaciones corporales. Cada uno ha expresado su experiencia en cuanto a este tema. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos al siguiente segmento para conocer un poquito más de esta profesión de la que les hablaba mientras saludábamos a nuestros oyentes? Entonces vamos con 360 grados. Un tema, diferentes puntos de vista, en 360 grados. Bueno, amigos, seguimos aquí en Puntos Cardinales. Me encuentro con Gisela Heredia. Ella es la jefa de prensa de Top Shows. Además, también es promotora de artistas. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida a Puntos Cardinales. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Pues nada, ¿qué quieres saber de todo este mundo? Bueno, para nosotros es muy muy importante tenerte aquí, sobre todo para que nos hables un poquito de qué se trata tu trabajo, porque nos parece algo bastante interesante, ¿no? Además de divertido. Cuéntanos primero, ¿cómo fue que empezó tu trabajo dentro de este mundo de lo que es la promoción de artistas? Bueno, yo empecé eso hace muchos años. Trabajé en disqueras, trabajé en Sony, trabajé en BMG, y pues y luego he manejado artistas independientemente. Entonces, conozco, bueno, los artistas como Tranzas, Audi, los manejé en su momento con la disquera. Y pues el caso de artistas independientes, pues ya comencé con Intrépidos y la época de Borges Entertainment, donde comenzó Jorge Luis del Hierro, Daniel Betancourt, Michael, Jean Piero. Entonces he sido parte de todo ese proceso. Dentro de todo tu trabajo a lo largo de estos años, me imagino que has vivido bastantes experiencias. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que tú siempre cuentes o que siempre recuerdes? Bueno, es que son muchos, pero bueno, hay un caso, el caso de Daniel Betancourt. Se iba a presentar con Franco De Vita en la ciudad de Cuenca. Él siempre tiene invita artistas de cada país local a subirse al escenario. Entonces estábamos en Cuenca y la persona que nos llevaba al lugar se fue mal, y era una calle donde estaban cerrados todos carritos de comida, y me decían, Gisela, ya le toca. Entonces lo que hice fue, nos bajamos y comenzamos a correr. Cuando yo escuché que comenzaron Betancourt, comenzaron las chicas a gritar. Entonces llegamos a una puerta, gritamos, abra la puerta, y la gente estaba ya como loca, o sea, ya estaban tras de nosotros. Y lo veía corriendo a Jefferson Pérez, que justo su hermano era el que nos llevó, que nos decían ya. Entonces ingresamos, entramos corriendo directamente, abrieron la puerta, le subieron la guitarra, los vinil y dieron al escenario. Claro, pero ya rompieron la puerta las chicas y fue toda una locura. Wow, y me imagino que anécdotas como estas habrá un montón que tú hayas vivido a lo largo de tu carrera. Cuéntanos un poquito, una persona, por ejemplo yo, si yo quiero ser promotor de artistas, ¿cómo lo logro? Bueno, o sea, es importante que primero te guste la música, todos los géneros. Y segundo, no es que todo el mundo dice qué hermoso que es, estás con los artistas, no hay mucha responsabilidad. Entonces, depende, o sea, no es solamente ser un fan, eso es otra cosa. Entonces, la verdad es que, bueno, manejar también, saber tener carácter para esto, porque no es una cuestión de poder tener... voy a hacer esto y el artista no lo quiere hacer. Son poco, muchas cosas que se van, aparte que cada día vas aprendiendo más. O sea, no es que porque ya tengo muchos años en esto, sé todo. Claro, exactamente como tú nos cuentas, tu trabajo conlleva bastantes responsabilidades. Dentro de esto, en tu experiencia, ¿alguna vez has tenido una mala experiencia o no has conseguido cumplir con los objetivos, qué sé yo, en alguna gira de medios o etcétera? O sea, me gusta organizarlo con tiempo, con antelación las cosas, pero siempre hay cosas que pueden pasar. O sea, hay veces que el artista se enfermó, entonces me toca cancelar. Son todo ese tipo de cosas que pueden pasar. Por ejemplo, ya nos contaste una anécdota un poco divertida. Cuéntanos una anécdota mala que tú digas, ay, este día ojalá nunca hubiera pasado. Mira, alguna vez con Juan Fernando Velasco estábamos para un show y él estaba enfermo. Entonces, estábamos a punto de suspender y él no, o sea, entonces era la preocupación de que se iba a subir al escenario y literal se subió al escenario, cantó, se bajó y prácticamente directo lo llevamos para medicación y todo. No solamente con él, me pasó con Jorge Luis del Hierro. O sea, hay muchas cosas que se dan en esto. No siempre todo pasa, sino es los previos. Todo el mundo eso ya ve, está listo, sino es todo lo que se tiene que hacer para eso. Cuéntanos un poquito ahora de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces específicamente para lo que es Top Show? Bueno, el caso de Top Show yo manejo, soy su jefe de prensa. Cuando ya se llegó, se hace el contrato con el artista, entonces armamos el cargo de hacer boletín de prensa, de enviar a los medios, de cuadrar agenda directamente con la producción del artista, todas las cosas que yo pueda hacer con el artista previo, días antes del show y en el show. Bueno, esto ha sido todo por la entrevista con Gisela Heredia. Te agradecemos muchísimo por tu colaboración. Muchas gracias. Y bueno, les deseo muchos éxitos y que sigan, pues, sigan trabajando y sigan haciendo lo que les guste. Y pues, gracias. Muchas gracias, Gisela. Y bueno, chicos, continuamos con el programa. Nosotros te explicamos. Y tú decides. Este o este. Y bueno, chicos, estamos en el segmento Este Oeste, después de esta entretenida entrevista junto a una persona que promueve artistas, ¿no? Súper entretenida, Cristian. Y bueno, en este momento vamos a empezar. Vamos a dividirnos. Bueno, hicimos un sorteo previo. En este sorteo, Danielita y Ricardo tienen que oponerse a las personas modificadas corporalmente. Cristian y yo vamos a defender a las personas modificadas corporalmente. Entonces, muchachos, ¿están listos? Nacimos listos. Siempre listos, nunca ilistos. Hashtag. Ya pues empecemos. A ver, ¿quién quiere? Usted. A ver, Rick, diga usted. Bueno, ¿no? ¿Qué pieza de Cris? Le damos el paso a Cris. Sí, las damas primero. Gene, por favor. Gracias, Ricardo. Pues yo estoy a favor de las modificaciones corporales porque creo que cada persona es libre de hacer con su cuerpo, con su templo, lo que le parezca, siempre y cuando no afecte la integridad del resto. Excelente argumento, Gene. Déjame decirte que si yo estuviera en tu posición hubiera dicho lo mismo, pero como me encuentro en la posición contraria tengo que decirte que, y tengo que utilizar, la verdad, este recurso que es necesario para ganar este pequeño debate, y es mencionar a Dios. Y es que la creencia en Dios nos obliga a mantenernos puros desde que nacemos hasta que morimos. Y realizarse cualquier tipo de modificación nos quita la pureza y no nos hace bienvenidos al reino de los cielos. Mi estimado Ricardo, eso afecta cuando uno cree en Dios. Y si uno no cree en Dios, entonces ¿qué le hacemos? Tienes que creer en ti. No, mentira, no, bueno, yo también creo que, o sea, también no, mi posición es un poco contraria, pero no importa, aquí estamos. Yo creo que igual, o sea, muy aparte de la palabra de Dios y todo lo que ustedes quieran, yo creo que si por ejemplo, una persona se tatúa solo por, quiero tatuarme, creo que no está bien, o sea, porque hay muchas personas que luego están, no, de gana me tatué ¿qué se está viendo? La plumita, no sé, el infinito, o sea, dicen, no, ya no, y luego tienen que estarse ahí quitando el tatuaje y luego se dañan la piel, entonces creo que también va por ahí, o sea, si no estás seguro de tatuarte, creo que no debes tatuarte, o sea, si es por modas o por influencia del alcohol, porque estás borracho, porque hay muchas personas que se tatúan en estado de ebriedad, yo he visto, entonces es como que, no, yo no, obviamente, no, yo no, yo... No lo he visto. No, en serio, tengo un amigo... No, en serio, tengo un amigo que se tatuaba y el tatuador también estaba en estado de ebriedad, entonces era como que, ¿por qué se tatúa, cacha? O sea, no sabe ni lo que se tatúa, o sea, a veces era creo que una carita feliz. Por el simple hecho de decir, ay, tengo un tatuaje, o sea, eso también creo que está mal. O sea, si quieres tatuarte debe no tener un significado, ya, ponle, pero algo bien, o sea, algo que de verdad quieras y luego no te arrepientas, porque no es un tatuín, ¿cacha? Exactamente, Dani, y acotando a lo que estabas diciendo, déjame decirte que una de cada tres personas se arrepiente de los tatuajes que se han hecho. Pero como todo en la vida, para todo existe solución, entonces existe el láser para borrar los tatuajes y también te puedes hacer un tatuaje encima de ese tatuaje que no te gusta, entonces igual existe base de cobertura máxima y puedes cubrir esas cositas, esos detalles que no te gustan. Pero para no cubrir mejor no te haces, listo, o sea, para exacto, evitar eso. Exacto, te ahorras un dinero y lo inviertes en una cosa más importante de verdad. Para las personas puede resultar importante hacerse un tatuaje. Pero en tatuaje, en comparación con otras cosas, se queda corto. ¿Cómo comida, qué cosas? Salud, el pago del arriendo, por ejemplo. Sí, pero las personas cuando se hacen un tatuaje tienen ese dinero destinado a ahorrar durante algún tiempo. Sí, me consta porque conozco bastantes tatuados. Yo y sé que lo gente, hacen. En cambio, de contraria, de que sin pensar se tatúan y gastan su dinero. Para todo existe es verdad, como dice Ricky, aunque parezca, o sea, si hay gente que está tan, como, digamos, adicta, ¿no?, al dolor o, no sé, el tatuaje, que no les importa gastar en nada, y a veces es como que, oye, o sea, no tienes ni qué comer, no tienes ni dónde dormir, no tienes agua y prefieres hacerte un tatuaje, o sea, cosas que pueden esperar, o sea, no creo que por no hacerte un tatuaje un mes te mueras, pero sí por no comer o no tener dónde vivir o no poder dar la manutención a tus hijos, o no sé, porque yo conozco gente así. Qué denso este debate que están teniendo ustedes, chicos. Sí, Cristian, no me ayudas. O sea, la verdad es que mi opinión se resume a que cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera y con su dinero también, ¿no? No lo sé, Ricky, a ti no creo que te siente muy bien que yo te diga, por ejemplo, que no vayas a unas bielas con tus amigos porque necesitas comer o invertir en tu educación. Entonces, exacto, creo que plata. Cada persona es libre de elegir en qué gastar su dinero y en qué gastar su tiempo. Bueno, Cristian acaba de hacer un copy-paste de lo que dijo Gene al principio, así que creo que no es un argumento válido en todo sentido. Pero bueno, sí es válido que los tatuajes nos sirven para lucir y expresar nuestra personalidad. Entonces, si yo tengo la necesidad de expresar mi yo interno contemporáneo, necesito de verdad hacerme un tatuaje. No quiero lucir como el resto, entonces es una posición aceptable. Yo creo que el de decir no lucir como el resto no tiene sentido, tomando en cuenta de que hoy sales a la calle y hay más personas tatuadas que no tatuadas, entonces sí, lucir pero... o ser diferente, que si eres igual que otros que ya se han tatuado. No, yo no soy igual al resto. Puedo tener el mismo tatuaje que tienes tú, que tiene Cristian, que tiene cualquiera, pero yo no voy a ser igual al resto. O sea, depende de lo que ese tatuaje transmita, lo que signifique para mí. Entonces eso también de tener el cuerpo así como que limpiecito y ni sé qué cosas tiene mucho que ver. Es relacionado con el uniforme, ¿no? Que es para adoctrinar a las personas, es para decirnos cómo tenemos que vivir para no salirnos de la norma. Entonces no estoy de acuerdo. Y bueno, siempre es importante, como dice la gente, mantener la norma. En el especial cuando un tatuaje puede producir una infección de piel, contagio de SIDA o hepatitis B, reacciones alérgicas o complicaciones cutáneas. Así que... Pero es que para según eso una también... investigación en Estados Unidos, el hecho de que una persona esté tatuada podría ayudar a fortalecer la respuesta inmunológica en la lucha contra las infecciones comunes, tales como el resfriado. Este estudio apunta que solo se considera efectivo este beneficio cuando uno tiene reiterados tatuajes, entonces ahí está una razón más para tatuarse. No te desconectes. Puntos Cardinales ya vuelve. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Qué?

Tú eres peligrosa como ruleta rusa. Envuelve a los hombres cuando baila y después los usa. De diseñador la cartera, también la blusa. Una diabla con cara de diosa, por eso se abusa. Contigo camino en la cuerda floja. Me llenas de maldad, yo tengo lo que te despoja. Engáñame pero que no te coja, porque a la primera te saco tarjeta roja. Me enamoró aunque yo no quería. Le pregunté al gran combo qué se hace cuando te hacen brujería. Me dijo que después de tanto tiempo no sabía, pero que mujeres malas nunca se confía. Mala, mala, mala, mala y peligrosa. Tiene una mirada sensual y una carita hermosa. Y ella es mala, mala, mala, mala y peligrosa. Mujer que vive segura de sí misma, es toda una diosa. El beso tuyo es como amistad, yo sé lo que sé. Pero tu orgullo nota que mi cuerpo se estremece. Me pides que te beses despacio, como las olas cuando el mar las mece. Y voy comparando tu hermosura con el sol cuando amanece. Yo no me quiero dejar llevar, pero tú eres mala, mala. Tú vas a terminar mal, yo sé que tú me quieres enredar. Pero tu juego no lo voy a jugar. Ya yo sé que tu peso y tu caricia están llenos de veneno y de malicia. Yo te lo juro, trato de evitar, pero con cada uno que me da me envicia. Y tú me das de eso, yo te doy de eso. Porque estoy dando y dando, nos vamos chocando. Mami, déjame tú tranquila. Yo paso el tren por el mango. Yo la estoy pegando, yo la estoy montando. Yo la estoy moviendo, yo la estoy cantando. Quiero que me quieras como yo te quiero. Quiero que me quieras como sin dinero. Quiero que me quieras amor sincero. Quiero que me quieras eso es lo que pido yo. Quiero que me quieras como yo te quiero. Quiero que me quieras como sin dinero. Quiero que me quieras amor sincero. Estamos de vuelta en Puntos Cardinales. Bueno, tal como dice Genesí, pero quiero recordarles que no solo estamos hablando de aquí de los tatuajes, sino de las transformaciones de corporales. Exacto. Así que déjenme poner a tema sobre los piercings y recordar un tema de una modelo que se había hecho un piercing. Y este piercing había dañado un nervio, lo cual le hizo que ella termine inválida. Entonces, no sé qué tienen que decir al respecto ustedes, personas a favor. Son complicaciones que sufre la gente, ¿no? También puedo quedarme inválida por una mala práctica médica cuando voy al hospital, entonces... Exactamente. Pero es diferente, Cacha, porque, o sea, es un médico, ¿no? O sea, como que... Pero no puedes comparar, como que decir, me voy a un médico. Porque hay veces que sí, te haces un piercing y hay personas que les infectan las orejas porque no tienen una buena limpieza. Las personas que hacen igual en los tatuajes, hay varios tatuajes que se hace la gente y se les hace ampollas, se les daña. Entonces eso también, o sea, tienes que, si ya te da por hacerte un tatuaje, hacértelo en un lugar también... Bueno, no solo porque... Ay, Pepita me dijo que me iba a tatuar ahorita mismo. O sea, eso también estamos en contra. No se puede confiar en el tatuaje de Pepita. Pero hay mucha gente que sí lo hace, que por moda o porque... Ay, sí, la gente tiene un tatuaje de forma de corazón. Yo también quiero, o sea, eso también está mal. Pues sí, efectivamente está mal que me vaya a hacer un tatuaje con Pepita. Pero no está mal, en cambio, si yo invierto en mi tatuaje. Y pero es si lógicamente... Tienes plata, sí, sino ¿para qué? Lógicamente, es que uno no puede hacerse un tatuaje esperando que le hagan gratis, a menos de que quiera tener consecuencias irreversibles en su piel. No puede contagiarte, como decir, requiere algo. Ahí sí, y ahí sí ya uno sabe a qué se atiene, pues. Obviamente, hay que saber muy bien en qué lugares nos hacemos un tatuaje, nos hacemos un piercing... Y también hay que recordar que cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona, el cuerpo de cada persona reacciona de una forma diferente a este tipo de modificaciones. Pero hay que decir también que, o sea, por eso mismo, antes de hacerte algo en tu cuerpo, tienes que pensarlo bien. O sea, pensar qué te vas a hacer, en dónde te lo vas a hacer, cuánto puedes invertir y, o sea, hacértelo en un lugar en el que... de verdad te genere confianza, ¿no? Bueno, y también yo creo que esto de los tatuajes también y las modificaciones necesitan de una madurez en la persona. Porque yo conozco una amiga que la chica, o sea, se hizo un tatuaje, me acuerdo, de unas flores. Y después se hizo de una religión y la man lloraba todos los días porque decía, no, mi cuerpo. Entonces no tenía una madurez y hay muchas personas que lo hacen y que luego es, no, y ahora de gana me hice esto. Es que entre los ojos de Dios o de lo que sea ya se arrepienten. Entonces creo que también la madurez para hacerte este tipo de modificaciones debe estar presente. Y es una madurez que creo yo nunca se va a alcanzar, ya que los tatuajes y modificaciones entran en... diferentes aspectos de la vida, por ejemplo, en el de criticar, juzgar a una persona. Pongo el ejemplo de buscar una oferta laboral. Te miran con un tatuaje, un piercing, y al instante eres rechazado. Entonces hay que pensar un poco antes de hacer un tatuaje. No sé qué opinan los muchachos que están a favor de esto. ¿Se callaron? No me he callado, por eso te estaba dando chance de hablar. Sí, efectivamente, la discriminación está presente. Yo soy una mujer negra, entonces la discriminación va a estar para mí por lo menos siempre. Así que me miren bien o me miren mal por un piercing, por un tatuaje, es como que ya viene parte del paquete. Y creo que a muchos les sucede lo mismo. Y también los tatuajes son un tema estético. Entonces, si le queda bonito, entonces si los tatuajes son así de plumitas, como decía la Dani, que el símbolo del infinito, entonces como que, no, estos son medios hippies así de esta gente. Entonces, no genera... mayores problemas. En cambio, si ya te tatúas alguna cosa así medio extraña, ahí sí dicen, no, pues este es delincuente, drogadicto, ni sé qué. Y ahí sí se genera ese estigma. Bueno, también una de las razones por las que la gente o las personas no se tatúan es por el miedo a lo que hace el tatuaje, que te contamina, o no se dice que te contamina la sangre. Entonces la gente también, o sea, por ejemplo, tú te tatúas y no puedes donar sangre 6 meses o 1 año, dependiendo, ¿no? Entonces esto también es como que mejor no te tatúes y puedes donar y salvar muchas vidas. Pero yo quisiera saber cuántas personas de las que no están tatuadas donan sangre. Ricardo, por favor, cuéntame cuántas veces has donado sangre. Cero, Gen, ¿y tú? Yo, en efecto, no he podido donar sangre porque antes era menor de edad. Después ya me hice el tatuaje y cada vez me ando perforando el cuerpo. Entonces es imposible estar en contacto con profesionales de la salud que admitan mi sangre para este tipo de prácticas. Pero estaré dispuesto a donar sangre en el caso de una emergencia familiar, por ejemplo, y no tendré ninguna traba de tener un tatuaje para no hacerlo. Yo tampoco. El 24 de julio ya es un año de que me hice el tatuaje, entonces ya estaría posi. Pero puede que el caso no se dé, te hagan un tatuaje, surja algo, entonces, ¿qué se hace? Claro, es que, por ejemplo, tú ya te hiciste el tatuaje hace un tiempo, Chris también, supongo, y yo igual, pero es como que hay personas que se lo hacen siempre, siempre, siempre, y yo conozco a una chica que es media conocida, que, no, es que, Las experiencias de los conocidos. No voy a decir nombres porque es una persona que sí tiene influencia, entonces, ¿para qué? Pero esta chica sí, o sea, se hacía tatuajes a cada rato, tenía full tatuajes, y un día necesitó, por una emergencia, su sangre y no pudo donar. Y la man se arrepentía un montón, porque era como que podía salvar, o sea, antes de que entre como que a estos procesos de que si hay en el banco de sangre, ella tranquilamente pudo haber donado. Porque claro, o sea, ella tenía un tipo de sangre un poco complicada. Entonces, también creo que debemos pensar en eso, ¿no? Porque hay gente que necesita de tu sangre. Bueno, chicos, esto ha sido todo en este oeste. Ahora sí vamos a hablar de un tema... Importante para Enrique. Sí, en el programa anterior prometimos a nuestro amigo Ricardo que le íbamos a hacer conocer más sobre lo que es el yapingacho, así que vamos con Mil Sabores, por favor. Las mejores huecas. En Mil Sabores. Bueno, chicos, bienvenidos a este segmento tan delicioso como es Mil Sabores. El día de hoy, como ya lo mencionamos, vamos a sacarle un poco de dudas a nuestro compañero Ricky y vamos a hablar sobre lo que es el yapingacho, el delicioso y sabroso yapingacho. Exactamente, compañeros, les agradezco el tomarse el tiempo de dedicar todo un segmento para aclarar la pequeña duda que tuve en el anterior programa y bueno, muchas gracias y vamos a por ello. Antes de nada, yo tengo una duda. Usted despejó sus dudas, le preguntó a su mamá, porque dijiste que ibas a tener una conversación muy seria con ella. ¿Sabe que no? se me olvidó, la verdad, pero... Porque ya sabía que íbamos a tener este programa y quería que ustedes me lo expliquen de primera mano. Me parece. Grandes conocedores del yapingacho. Le instruye a su madre. Así es, vamos a hablar de lo que es el yapingacho, que es un plato típico de la provincia de Tungurahua. Creo que Dani nos va a contar un poquito de los ingredientes de este platillo tan representativo de esta zona del Ecuador. Bueno, exactamente, es un platillo delicioso que creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos gusta. Pues bueno, no el típico, como hablábamos hace un ratito que teníamos esa discusión de qué mismo tenía un yapingacho, siempre es la tortilla. La buena tortillita tiene lo que es chorizo o longaniza, se le puede decir ahí, tienen el plato. También una ensalada, muchos tienen de ensalada de remolacha o otro tipo de ensalada, ya que a muchas personas, como aquí a mis dos compañeros, no les gusta, entonces son medio deficiosos, les ponen otra ensalada. Y también tiene el huevo. Entonces, esos son los ingredientes básicos, porque pueden aumentarle más, supongo, pero eso es lo que tiene un buen yapingacho. Exactamente, como decía Dani, hay bastantes variantes de este platillo, también le suelen poner carne asada, también le acompañan en la ensalada con aguacate. Entonces cuéntanos un poquito este génesis. Fíjese, como usted ya mencionó, el yapingacho es un plato bastante consumido en lo que es la región andina del Ecuador, pero también en Colombia, especialmente en Ipiales, una localidad fronteriza con nuestro país. Al sur de Colombia se sirve con la fritada, ¿no? Que es la carne de cerdo frita, y se acompaña además con lechuga y ají. En la zona austral del Ecuador se sirve con carne asada de cerdo, así como también en varias ciudades de la región interandino sierra, como por ejemplo en Quito, Latacunga y Riobamba. Y chicos, la verdad es que yo no quería quedarme atrás con la información y también me puse a investigar un poco en internet y supe conocer que el Yapingacho, su origen es en Ambato. Y que había tenido un boom después del terremoto de 1949, donde esa ciudad tuvo mayor recibimiento de turistas y las personas iban para ver la reestructuración de la ciudad. Entonces, por eso se comía más a Pingacho. Así es, como lo mencionaba nuestro amigo Ricardo, este platillo es también muy representativo de esta ciudad de Ambato. Y como recomendación... por mi parte, para ustedes, chicos, y para nuestros oyentes, los mejores yapingachos de Ambato siempre los podrán encontrar en el mercado central de esta ciudad, ¿no? Exactamente. Es un lugar típico, creo que, para un buen yapingacho. Yo siempre que voy para Ambato, paro de ley en el mercado y a comer el buen yapingacho. Buenos precios, bueno, es bueno, trato, bonito. Sobre todo el buen trato, sí, eso es lo mejor. Te tratan también, te suben el ego, pero... Es el único lugar en donde te sientes querido, así. Venga mi amor, venga varoncito, venga... Sales rey. Bien alimentado de panza y de corazón. Exactamente. Claro que sí, amigos. Y de hecho, yapingacho es una palabra de origen quicho. Yapi, en el diccionario quicho, significa tacto. Y yapina es un verbo anticuado que significa tantear o palpar. Entonces, no parece muy lejano el referente real, puesto que para hacer la tortilla de papa se debe tocar, tantear y palpar la masa, hasta dar la forma adecuada. Gacha, en español, era una especie de tortilla de harina de trigo que se cocinaba en agua. Se nota que en el término se formó en la colonización española, y en este caso, el gacho sería una variación de gacha. Así es, Gene, y bueno, también hay que mencionar que como en todo platillo, en toda receta, la calidad de el resultado de el plato, ajá, también depende de la calidad de lo que serían los ingredientes, ¿no? Y creo que en este caso un elemento muy importante sería la papa. Entonces, ¿qué nos cuentan sobre esto, chicas o chico? Los buenos yapingachos se hacen con papa chola, aunque no quedan mal las papas cuya masa sea algo amarilla. Menos aptas para elaborar yapingachos son las masas blancas. Estas flojas y aguachentas no se comportan como es debido en las planchas, latas y sartenes. Suelen expandirse y terminar en pegotes grasos. Entonces, por eso es importante elegir papa chola. Así que recuerden, si quieren hacer un yapingacho en su casa, tiene que ser con papa chola, si no, luego van a decir, ay, es que no me salió, que ni siquiera, así que no. Pero es importante que recuerden que es con papa chola, porque como en Ecuador tenemos alrededor de 350 variedades de papa, entonces es medio complejo y es facilito que nos confundamos. Por suerte no vivimos en Perú, porque como lo habíamos mencionado, en Perú hay como 3.000 especies de papas. Imagínense esa locura. 3.000 sabores de yapingacho. Pero no, es que no todas las papas sirven para la tortilla del yapingacho. Pues, o sea, yo no quiero poner en duda su afirmación, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá hace con la papa que encuentre y la verdad es que siempre le queda muy bien. Yo me imagino que sí, pero ella, porque ella es conocedora, pues, del arte de hacer yapingachos. En cambio, yo, pobre, que a duras penas sé hacer arroz, entonces creo que sí me saldrían medios mal. ¿Qué más? Creo que por el sabor, o eso es por lo que decía Gene, o sea, por las planchas que usan. Exacto, o sea, la masa y las planchas que usan, o sea, porque creo que es diferente como que cocinar en un sartén que en las megas planchas que tienen las señoras. Y también creo que es una papa BBB, ¿no? Buena, bonita y barata, entonces creo que también va por ahí. Es también la más tradicional, ¿no? Es como que la más popular. Porque sí, creo que la mayoría hemos escuchado papa chola. La más conocida, diría. Sí, en eso puede que tengan razón, que también depende de precisamente de lo que decías, Dani, de la plancha en la que hacen. Y también yo creo que depende, porque no sé si ustedes se han fijado que hay lugares en los que estas tortillas son redonditas, tienen la forma de la tortilla, y hay otros lugares en los que te lo sirven a una especie como de puré frito. Exacto. O sea, no tiene ninguna forma, ¿no? Esto también yo pienso que debe ser de acuerdo a la contextura que tenga cada tipo de papa con la que esto se prepara. Y bueno, luego de esta gran charla que hemos tenido, Ricky, ¿qué piensas? ¿Ya sabes ahora sí lo que es un yapingacho? ¿Has probado? ¿Has comido? Creo que sí. La verdad, creo que tengo que antes de resaltar sobre el dato que me dejaron loco, es sobre la cantidad de papas que existen. Y es que yo, como amante de las salchipapas, la verdad es un dato que me perturba y me emociona mucho. Así que debo decir que algún día debo ir a Perú. y degustar papa por papa para ver cuál es la mejor salchipapa que hay en la zona, así que Perú, espérenme que voy. Pero bueno, por el momento seguimos en por el momento pingas. Yo creo que, tu primera visita debe ser a Ambato a probar lo que es el verdadero yapingacho para que concluyas con esta pequeña instrucción que hemos querido hacer aquí desde Puntos Cardinales con mucho cariño para ti. Siempre pensando en ti, así que las riquináticas de Ambato, ya saben, le pueden invitar al Ricky para que pruebe el buen yapingacho allá en tierras ambateñas, sí, bueno, en el buen mercado. Exactamente, y cuando vayas, por favor, esperamos de... Nos invites, ¿vale? Que nos invites y si nos invitas yo... estaré con mucho gusto ahí para documentar con mi cámara tu experiencia con los yapingachos. Bueno, Ricky, entonces esperamos que tengas la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad, este hermoso mercado, que pruebes lo que es el yapingacho ambateño. Y también, pienso que también habría que pensar con qué lo puedes acompañar, ¿no? Cuéntanos un poco, Dani. Exactamente, siempre... que uno va, bueno, estamos ahorita enfocados en lo que es en el mercado de allá de Ambato, siempre el típico con un buen yapingacho es un buen jugo, de lo que sea, recién realizado ahí mismo en tus ojos, un buen vaso grandecito que te lo tomas y sabe 100% a fruta, delicioso e increíble. ¿Ustedes con qué lo comparten? Pues fíjese que yo no he ido a Ambato. No, pero por ejemplo, usted come en otro lado, ¿con qué tomas o cuál estamos es? Estamos hablando de jugos, Gene. ¿Cuál es tu jugo favorito, Gene? Chuta, ahí está el conflicto, a mí no me gusta, yo como por obligación, nomás no me gusta a mí la comida. El jugo no se come. El jugo se el debe. Jugo es un... viene de una fruta y la fruta sí se come, entonces ingresa a mi cuerpo. Está ingresando a mi cuerpo, Daniela, por favor. Pero el jugo no se mastica, solo... Es un debate que veremos quizás en otros programas, sí. Pero por el momento déjenme decirles que yo, mi opinión personal sobre los jugos es que me encantan. Especialmente el de tomate de árbol y el de naranjilla. El de mora también entra, por favor. El de coco, por favor. Sí, no, ese no. No, a mí también, como dices, mi amigo, este muchacho, también me encanta la naranjilla, tomate de árbol, piña. Bueno, todos los jugos creo que a mí sí me gustan, no como Gene que come por obligación, pero está bien. Ella no toma jugos. Por eso estoy flaca. No, pero nada, no, o sea, volviendo al tema del acompañamiento, creo que es o sea, en la boca es una sensación muy buena, ¿no? Porque muchas veces no tomamos ya jugos, lo que son jugos naturales, sino ya con químicos y etcétera. Entonces creo que de vez en cuando un juguito full natural pega mucho. Sí, puntos siempre. Cardinales fomentando la buena salud desde tiempos inmemorables. Así es, queridos oyentes, no olviden alimentarse bien y creo que... esto ha sido todo por el programa de hoy. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, chicos, aquí en cabina, y un gusto hablarles a ustedes. Por nuestra parte, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.